como un golpe más. Me levanto cansado sin haber descansado jamás. Misma rutina, misma prisión, mismo discurso, misma presión. 8 horas muertas viendo pasar el tiempo lento que no quiere avanzar. Repito lo mismo hasta perderme yo. Trabajo en automático, sin alma ni voz. Días clonados, semanas igual. El cuerpo obedece, la mente no está. Me trago el estrés, me muerdo la fe, porque faltar un día no se puede. No es falta de ganas, es saturación, es vivir encerrado en la repetición. Me quema la cabeza, me duele existir. Hacer lo mismo me está matando aquí. La monotonía sobrevivir, cambiar mi tiempo por poder seguir. La monotonía del trabajo me tiene al borde de explotar. No quiero ser un número más en esta vida laboral. Suena el reloj como un golpe más. Me levanto cansado sin haber descansado jamás. Misma rutina, misma prisión, mismo discurso, misma presión. 8 horas muertas viendo pasar el tiempo lento que no quiere avanzar. Repito lo mismo hasta perderme yo. Trabajo en automático, sin alma ni voz. Días clonados, semanas igual. El cuerpo obedece, la mente no está. Me trago el estrés, me muerdo la fe, porque faltar un día no se puede. No es falta de ganas, es saturación, es vivir encerrado en la repetición. Me quema la cabeza, me duele existir. Hacer lo mismo me está matando aquí. La monotonía sobrevivir, cambiar mi tiempo por poder seguir. La monotonía del trabajo me tiene al borde de explotar. No quiero ser un número más en esta vida laboral. La monotonía del trabajo me está rompiendo el pecho. Me roba la calma, me exprime por dentro. No es vocación, es sobrevivir, cambiar mi tiempo por poder. Vida laboral.